Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Lunes 21 de febrero. Cristina inaugura Yaciretá. La presidenta recibirá en Misiones este viernes al mandatario paraguayo Fernando Lugo para celebrar el fin de las obras del complejo hidroeléctrico. La represa aportará el 22% de la energía eléctrica que consume el país. El proyecto había sido parado en los 90 y Kirchner decidió relanzarlo en 2004. Macri impresentable. Mauricio Macri reconoció ante los Estados Unidos que su gestión no le había ganado muchos votantes a nivel nacional y pidió que la embajada norteamericana criticara con dureza al gobierno de Cristina Fernández. Aseguró que hay una tendencia regional hacia la derecha, empezando con la elección de Sebastián Piñera en Chile. Torneo clausura Néstor Kirchner. En la segunda fecha, Estudiantes le ganó 1-0 a Quilmes con gol de Mercado. River ganó en su cancha Huracán 2-0 con goles de Ferrari y Lamela. Hoy a las 19 horas juegan Arsenal Tigre y 21-10 Godoy Cruz San Lorenzo para completar la fecha. Que florezcan mil flores. La juventud de frente y diversas agrupaciones sociales y políticas finalizaron el pasado viernes la jornada de pintura que se realizó en la Escuela de Educación Media número 6 Juan Domingo Perón de Berazategui. El cierre oficial del programa se llevará a cabo en la ciudad de Miramar el 22 de febrero. Esto fue el informativo de Radio con Todo.